Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La primera mutual de la diversidad, Pasos de Igualdad, se conformó en la provincia de San Juan con la idea de concretar beneficios para el colectivo travesti trans. Emma Romero, integrante del espacio, contó la experiencia y los objetivos durante su visita a Tecnópolis, en el centro del pueblo cooperativo y mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Siempre las personas diversas han sido vulneradas, y más en las provincias conservadoras. Decidieron hacer una mutual de la diversidad para poder ayudar a todas esas mujeres y varones de la diversidad. Estamos integrados toda la que es la comunidad LGBT, UI más de la provincia de San Juan, e integrado por la Mesa de la Diversidad de la provincia de San Juan. Yo soy una de las representantes a nivel nacional de la provincia de San Juan, y bueno, y representando acá a mi mutual, y cumplimos las necesidades muy básicas que por ahí fueron muy vulneradas, lo que es salud, vivienda, educación, que es lo principal, y bueno, y gracias a Dios, a través de estos 2 años pudimos articular otros servicios. La militante dialogó con el equipo que conformaron Radio Kermés y FM en Tránsito durante el desarrollo de Farcópolis. No ahorró referencias al dolor que atraviesa al colectivo. Nosotras en nuestra necesidad somos vulneradas, no solamente tanto en la salud, también en la muerte. No nos entierran dignamente y formamos esta mutual para que, bueno, a través de la economía social pudimos beneficiar a varias compañeras para poder tener un servicio funerario correspondiente y bien. Gracias también a la mutual pudimos articular también para poder brindarle servicios de salud también a las compañeras y compañeros de la diversidad, a la cual ahora se pueden atender dignamente y también operarlas, que era lo más importante, porque muchas de las compañeras de nosotras mueren a través de la silicona líquida o aceite de avión, como les llaman. Y bueno, y a través del Ministerio de Gobierno de la provincia pudimos articular para que nuestras compañeras pudieran tener una buena operación o sacarse ese veneno que tienen dentro de su cuerpo. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 de Santa Rosa, La Pampa.